Matius pasal 11. Tau ti isa maila patolo patunggulo tahulilio ode mongomurilio tamo pula dulo tabaito. Tiolo na ode kota-kota wala uwewembi de maote eto. Mo tahelo ngajari, wau helo patunggulo habari mo piohe londo Allah Ta'ala. Tau baito tinabi Yahya tamo popoli hua ulu-ulunga to tupa, wau tiom malo odungohe, uhe pilohutu li Isa Almasih. Lapata tio lopo ahu mengumuri lio, mota mohindu to oli Isa odie. Itu betita pilo janji lo Allah Ta'ala mo na amai, mea lo amiatia donggo musi mohima tau ewo. Ti Isa lo lameta ode oli mongolio odie. Pohuwali ngolo ti mongoli, wau mota polelema ode oli Nabi Yahya, walo uma ilo dungohe, wau u ilo ndonga li mongoli u odie. Tapi to'o malo wali lo ondo, ta pepeo malo wali lo na'o, ta ohutungo malo luli, ta bungolo malo wali lo odungohu, ta ilate ma pilopotumulio, wau odetahi misikinia, ma pilopotungulio ma ohabari mo piohu. Ma iluntungi tau, ta dila bimbangi hilalio ode olau. To umongomuri li Nabi Yahya malo lama tambah tiba ito, ti Isa malo mulai lo bisala ode tau ngohuntua baito. Tumimbihu ti Nabi Yahya tamo popoli huwa baito uwalio mao. Mota mongola ti mongoli mona odi ilandala dila hepotitola lo tau. Ti mongoli mona odi tomota ohila momilohe hulapa hepoito hudupoto. Tandu diila. Mealo ti mongoli mona odi tomota ohila momilohe tabo obo olo kaini mo aruti. Oto tai mao tabo obo olo kaini mo aruti ito tambatilio to istana li olongia. Tio lo hindu poli odie. Timongoli mona oditomota, ohila momilohe to nabingota. Banari, polele umai ode li mongoli, tio lebe maklo nabingota. Sababu tio tahe maksudu olo Allahu Ta'ala, walo ayati to kitabi odie. Oto tai mao, wa umalo pona omota lo ta ilahulau le mulomu. Tio ma mopo sadia maklo dalalo olemu. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, towolo talo ta pilo tutu mai lo mongo bua, dipo peenda mao pilo tutulio mai, ta lebe damango popo banding yo mao oli Nabi Yahya, ta mo popoli hua. Bo open odito, ta dila otilanggulo to iladia lo soroga, lebe damango popo banding yo mao olio. Londo uti Nabi Yahya ta mo popoli hua ilu monggu mai, to ilandala dila hepotitola lo tau, sambe masatia, tahu hepo matujua mengantulu ila dia lo soroga, wau ta opatuju odito, hepo ngusahawa mohehu tamba tiba ito, walo uparangi. Sababu londo umulo-mulolo lo mai, sampe teyah ya ilu menggumai, wahyu londo Allahu Ta'ala, ma hetulade to kitabi lo Taurat, wau ngopohia ma oleto, mongo nabi ma helo potunggulai lo wahyu londo Allahu Ta'ala olo. Wau wonu timongoli para caya, ti Nabi Yahya baito ti Nabi Elia, tama pilopo otalio mai, mo na omai baito. Ti talo tita ta obulonga, ti omusi modungohu. Walo umuali popo humayala lo tau tau wala to jamani boti. Ti mongolio debo odelo tau keke inga hehulo ato patali. Wau heuwatia ode mongotamani li mongolio odie. Ami hepohipa tulari ode oli mongoli, bo ti mongoli dilainao motari. Ami hepo manyanyia lo manyanyi umo ololo, boti mongoli dila hewolola. Sababu to uti Nabi Yahya tamo popolihua lo na omai, tio hemo puasa wau dila hemo ngilu angguru. Botau tawala hepo lo iawa, de utio ilo tuanga lo lati. Lapatau to uwala o manusia lo na omai, tio hemo nga wau hemo ngilu. Botau tawala hepo lo iawa, de utio ta olaloa wau tamo ngiluma. Sahabati lo ta mo himo ahasili, walo tau ta dila taati to hukum lo Taurat. Bo openu odito, obijaki lo Allahu Ta'ala, hepopo banario mai lo huhutu lio. Lapata ama lo mulai ti Isa lo ingo, lo tau tau wala, to kota kota wala, ta dila inao mo tobati, openu boli to tambati baito, tio helo hutu mujijat ngehundu wadaa. Uwalio mao, mati lopotala timongoli tau lo kota lo Korazim. Wau mati lopotala olo timongoli tau lo kota lo Betsaida. Sababu wonunga amila mujijat, uhelowali tohungi mongoli, lowali tohungi olo kota lo Tirus wau kota lo Sidon, malohi heo tau teto lo hikai ni lokado opeahuo, tuoto uti mongolio malo tobati. Bopolele umai ode li mongoli, todulahu ukiama, utanggungio lo tau-tau wala to kota lo Tirus, wau kota lo Sidon, lebe mohelo popo bandingio mao, lo utanggungio li mongoli. Wau timongoli tau lo kota lo Kapernaum, harapu limongoli timongoli boti, ma popolanggato lo Allahu Ta'ala sampe demola hulungo. Dila, timongoli ma po opa alio sampe demola alamu lo kuburu. Sababu wonu ngamila mujijat, uhelowali tohungi mongoli, lowali to kota lo Sodom, kota boito donggowoluo sampe masatia. Bopolele umai ode limongoli, todulahu ukiama, utanggungio lo tau-tau ala to kota lo Sodom, lebe mohelo popo banding yo mao lo utanggung yo limongoli. Tua kutu baito ti isa lo dua odie. Papa. Watia mo syukuru ode olando ea lo dunia. Sababu unga mila boti tilu ipapa ode tahe to tawa. Wau heo ilimua. Boma pilo popata ta ili papa ode ta dila otilanggulo. Papa. Uito umo sanangi oli papa. Nga amila uhe tua-tua ua, mailudu maili papa ode olatia. Wau dialuo ngota mao, tamotota lo walao, ngopohia li papa. Wau dialuo ngota maolo, tamotota li papa, ngopohia lo walao. Wau tautawala ta otohila lo walao, popo patata lio mao. Odito duali isa, ti isa lolo ia poli odie. Dulo ode olau, nga amila tauta hewongola. Ta hedutola ususadaa. Timongoli ma bebas ya umai, monto uhe tanggungio limongoli boito. Potalama o limongoli, pasanga umonto olau, wau pobalajari mai to olau. Sababu wau molumboyoto, wau hila umopa, alihu jiwa limongoli, molopata oto ususadaa. Pasanga umonto olau, dila mobuheto, wau dudelo upo ipotau o limongoli, mohelo.